Priscila, bueno, hola, estamos acá día. Para buenos días primero que todo. Bueno, los veo muy contentos, muchos chicos muy felices con este nuevo Zoom que tardó en llegar, pero aquí está. ¿Cómo estás el día de hoy? Uy, la verdad, invadida de muchas emociones, recordando a los equipos directivos anteriores, hicieron mucho para que esto se haga realidad, así también como otros compañeros docentes, maestros de grados, maestros especiales de educación física, que pusieron su granito de arena en su momento para poder gestionar esta obra tan esperada, porque es muy necesaria para nuestros estudiantes. Y de hecho, están disfrutándolo desde ahora, porque no lo conocían, así que bueno, solo nos invade alegría y emoción, mucha emoción en este día. ¿Cuántos chicos hay en la escuela aproximadamente hoy? 292 estudiantes en la escuela 1 y alrededor de casi también 300 en la escuela 347, que es la escuela que cursa en el turno tarde. ¿Eso quiere decir que acá en el Zoom se van a hacer actividades para cientos y cientos de chicos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Ya se tiene planeada alguna? Y ya educación física no aguanta más porque, bueno, nuestra escuela es muy pequeña y necesitan realizar actividades deportivas con los niños, sobre todo, bueno, cuando llueve también necesitamos hacer los recreos en lugares amplios. Y próximamente tenemos un encuentro también en unos meses más con una escuela que invitamos para una pernotada dentro de un proyecto institucional que tenemos. Para que ahora solo queda disfrutarlo. Por supuesto, disfrutarlo, cuidarlo y bueno, y que los chicos sean felices en un espacio más de nuestra escuela, que si bien es pequeña, pero los recibimos todos los días con los brazos abiertos. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias, que tengan buen día.